testimonio de vida. Ciencia y veracidad. La fe, repito, es fe teologal cuando se apoya en la palabra de Dios. No es solo la aceptación de un contenido. La fe no sería religiosa. A esta altura sería conveniente estudiar la lectura de Piper, sobre todo el primero y el segundo capítulo, y los dos, sobre todo el segundo, donde habla de lo que venimos viendo. Dice la unión entre el elemento objetivo y el elemento personal en la fe. Está bien analizado. Es fe teologal, decíamos, no porque se acepte un contenido solamente, sino porque se lo acepta, pero apoyado en la palabra de Dios. Luego decíamos, se puede hablar del objeto formal, pero quod, mirando al centro mismo de ese objeto de la fe. Es decir, Dios conocido en sí mismo, en cuanto que supera todas las fuerzas de la razón humana. En ese sentido hay que distinguir también de la postura del semirracionalismo, incluso del modernismo, que también hace inmanente a la fe. Los semirracionalistas o los racionalistas, pero todavía el semirracionalismo llamaba fe a todo conocimiento de Dios, ya fuera el conocimiento de Dios obtenido por apoyarse en la revelación, ya sea el conocimiento de Dios obtenido por la razón humana. Después volveremos sobre esto porque el concilio que tiene los principales textos acerca de la doctrina de la fe, que es el Concilio Vaticano I, aparece la condenación de los teólogos semirracionalistas, sobre todo un señor con nombre de portaviones, Hermes, que intentaba, o sea, es el eterno intento, digamos, de poner la teología de acuerdo con la filosofía de moda. Y como en el siglo pasado la filosofía de moda era la filosofía kantiana, estos tipos querían poner la fe de acuerdo con la filosofía kantiana, pero yendo más allá de Kant, donde Kant decía que no se puede llegar por la razón a la existencia de Dios, por la razón teórica y especulativa, sino solo se lo puede aceptar como un postulado de la razón práctica, estos tipos decían no, siguiendo el pensamiento de Kant, nosotros podemos llegar a Dios. Pero a ese llegar a Dios por la razón lo llamaban fe. Entonces Dios para ellos era objeto de la fe conocido por el camino de la razón. Es decir, la teodicea desembocaría de alguna manera en la fe. Y también era fe para los semirracionalistas, no para los racionalistas, era fe también aquella que se apoya en la revelación. Pero eso era una especie de fe inferior. Es decir, ponían la fuerza de la diosa razón por encima de la aceptación humilde de la revelación. Cuando decimos que Dios es el centro, el objeto de la fe, decimos que Dios es el objeto formal, que la fe teologal alcanza de algún modo a Dios no solo al apoyarse en su palabra, sino porque es lo principal conocido, estamos refiriéndonos a Dios conocido por la revelación, la fe es respuesta a la revelación, más allá de las fuerzas de la mera inteligencia humana. Es decir, es un objeto, Dios como verdad primera en sí mismo, es un objeto que trasciende el conocimiento puramente racional. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, cuando se refiere a la revelación a la cual el hombre responde con la fe, dice en el número 2 y en el número 6, con palabras parecidas, quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Cuando decimos punto central, objeto formal, cuota de la fe, Dios quiso revelarse a sí mismo. Cuando hablamos de objeto material más amplio, manifestar el misterio de su voluntad, es decir, su plan de salvación, lo cual supone la revelación de Cristo, la revelación de la gracia, del pecado, del perdón, del cielo, de la Trinidad, bueno, de la Trinidad, para el primero. Esto podríamos casi ubicar, recurriendo al simbolismo, como una circunferencia que tiene un centro, un punto central. Es el simbolismo utilizado ampliamente en toda la historia de la religión. O sea, Dios como centro. La misma imagen, la imagen solar de Dios, cuando en algunas religiones, como en el Extremo Oriente, en el Japón, por ejemplo, se habla de la divinidad solar, solamente la ignorancia de los estudiosos de las religiones occidentales puede creer que los orientales adoraban al sol como tal. El sol era un símbolo. Era un símbolo de la centralidad. Era un símbolo de la divinidad. Es algo que aparece incluso en las religiones paganas, llamémoslas así, aunque la expresión no es exacta, de Occidente. En Apolos Helios, Apolo Sol, las primeras imágenes de Cristo, es Cristo con la imagen de Apolo, Cristo Sol, Cristo viene a ser el Sol. O sea, es el centro. Tampoco la centralidad solar es algo que descubren los modernos, reconocían los antiguos, como Platón conocía que la Tierra era redonda. Y cuando hablaba de eso, no es que adoraran al sol en su materialidad, sino que veían en el sol como centro, en el sol como luz, en el sol como calor, en el sol como fuerza, veían un símbolo de la centralidad de la divinidad. Este símbolo solar es el símbolo que se expresa en la cruz, en las distintas formas de cruz. La misma cruz esvástica, que es muy anterior al señor Hitler, existe entre los esquimales, existe en la religión primitiva de los vascos, entre los griegos. Ahí tengo, por ejemplo, la fotografía de una estatuilla del siglo V antes de Cristo, que tiene la imagen de la esvástica, existe entre los hindúes. Es la imagen del centro dada a través del sol. Simplemente la esvástica lo que hace es darle un sentido de movimiento. Y esta imagen de la centralidad la encontramos también en la Sagrada Escritura, cuando el Génesis habla del árbol que está en el centro del paraíso, que desde ese árbol surgían cuatro ríos que dividían la tierra en cuatro partes. Eso no es un concepto geográfico. No es que los tipos que escriben el Génesis, inspirado por Dios, pensaban que así era la geografía del mundo, un punto del cual salen cuatro ríos que divide la tierra en cuatro partes. Es precisamente el recurso a este símbolo. El símbolo solar aparece como símbolo de la rueda también. Puede aparecer a veces con más de una cruz. El símbolo que después se hace el Pax Christi, por ejemplo, está inspirado por ahí. La estrella de seis puntas está inspirada aquí. La flor de lis está inspirada aquí. Hasta la bandera inglesa. ¿Y esto qué significa? Del centro de la divinidad, se expande la fuerza, o sea, se manifiesta la fuerza de la divinidad a toda la circunferencia de las cosas creadas. Es decir, todo el mundo tiene un eje o tiene un centro. Ese eje o centro, como el centro de la rueda, hace girar la rueda. Es decir, da vida, da movimiento a las cosas, da existencia a las cosas. Pero al mismo tiempo es un concepto matemático. ¿El centro qué es? Es un punto. El punto matemático que es el centro permanece inmóvil, pero al mismo tiempo que él es inmóvil, hace girar a todo el mundo alrededor de él. Fíjense que esta es la mejor imagen de Dios como motor inmóvil. sobre todo incluso hasta ponerla así en imagen, es decir, imaginarla, porque si no la gente que se imagina cuando le hablamos del motor inmóvil, de que Dios es el motor inmóvil, un motor parado, es decir, se le imagina a Dios con una inmovilidad de pura potencia, mientras que la inmovilidad de Dios es una inmovilidad que está no más abajo del movimiento como la pura potencia, sino más allá del movimiento como el acto puro. Y el acto puro, la mejor forma de representarla es precisamente así. Aquel que no tiene que girar, sino que hace girar a todo lo demás. Es como el punto, que no tiene extensión, pero sin tener extensión, el punto es origen de la línea, es origen de la circunferencia, es origen de la extensión, y él en sí mismo no tiene extensión. En sí no tiene movimiento, pero es origen del movimiento. No tiene extensión, pero es origen de la extensión, es origen de la línea, es origen de la superficie. Vemos ahí, hay una imagen de Dios en esa centralidad. Y es precisamente el sentido que tiene que en el paraíso terrenal, desde el centro del paraíso, surgían esos cuatro ríos. ¿Qué es el centro del paraíso, el centro del cosmos? El paraíso ya es un lugar central en el cosmos. La palabra paraíso no viene, como dicen algunos biblistas, de los pardes, los jardines del rey de Persia, ¿por qué? Porque tenían flores, frutos y animalitos, sino que la expresión es la expresión sánscrita paradesha, que significa el lugar central del mundo, el ombligo del mundo, aparece en el lenguaje de algunas religiones. Y el lugar central del mundo es el lugar, digamos, de la presencia, es el lugar de la presencia, de lo trascendente, es decir, el lugar de la presencia de Dios en el centro del mundo y en el centro del hombre. Eso es lo que significa el paraíso. Y desde ahí surgen los cuatro ríos. Si recuerdan la lectura de ayer, esa que va el profeta describiendo como el río que sale del templo, que le llega hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta el pecho, a surgir en el mar, y cómo ese río, esas aguas dan vida. A los costados había árboles, frutales siempre verdes, y cómo entran en las aguas del mar para purificar. Estos cuatro ríos que salen son los que dan vida, los que dan origen a toda la vida del cosmos que gira alrededor de Dios. Y el cosmos, es decir, orden y belleza, que la palabra griega significa las dos cosas, porque es una armonía que tiene su centro en su creador. Es una armonía que tiene su centro en aquel que trasciende el cosmos. Es como una rueda que gira, que tiene su eje inmóvil, que es el que da fuerza a ese movimiento y a ese girar. Este simbolismo permite, digamos, una cantidad inmensa de aplicaciones. Prácticamente las dos formas principales de vida espiritual, la forma activa, que es aquel que de alguna manera sale del centro hacia la circunferencia. Es decir, aquel que lleva una vida activa por Dios está de alguna manera colaborando o prolongando la acción del centro sobre el cosmos. La vida contemplativa supone de alguna manera un esfuerzo de retorno al centro, es decir, a la contemplación, a la inmovilidad, mientras que la vida activa exige una mayor movilidad para que la fuerza del centro impregne el conjunto del cosmos, el ambiente, lo que está alrededor, la sociedad. Al mismo tiempo, si en la vida activa, que es prolongación del centro, es decir, de la acción del cosmos, si esa vida activa rompe su unidad con el centro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la dispersión. Ya no es más una acción que prolonga la fuerza del centro, sino que al perder su conexión, su unidad, esa acción se vuelve dispersión, se vuelve disgregación. Ya no contribuye con el cosmos, con el orden, con la belleza, se desparrama, se disgrega. Y hay otra cosa que se podría decir, perdón, es una digresión, pero yo creo. Hay otra cosa que se podría señalar aquí. Muchas veces confiamos en el activismo. es decir, y mientras más activo, mejor. Sin embargo, ¿desde dónde se hace girar una rueda con menos fuerza? ¿Desde aquí o desde aquí? Para hacer girar la rueda desde afuera, uno tendría que llevar un movimiento de esta forma. Para hacerla girar, mientras más cerca del centro está, bastaría con este tipo de movimiento. Es la fuerza que han tenido, por ejemplo, una de las figuras en la historia de la Iglesia que más puede relacionarse con esto, San Bernardo. O sea, San Bernardo es el hombre contemplativo, o sea, es el monje contemplativo, y que sin buscarlo él, en un determinado momento, toda la política eclesiástica y civil de Europa gira alrededor de San Bernardo. Es decir, su acción es eficaz porque él está lo más cerca posible del centro. Porque su actividad no es activismo puro, ni mucho menos activismo cortado con pero bueno, esto da lugar para un montón de cosas mucho más amplias, pero relacionémoslo con lo que estábamos ahora, ¿no es cierto? Decíamos que el objeto formal puede es esto, es Dios como centro. Dios conocido en sí mismo, es decir, trascendiendo todas las cosas creadas, como el punto que no tiene extensión, pero da origen a la extensión. Como el centro, que es inmóvil, pero que da movimiento a todo, que le da vida. Lo mismo pasa en el objeto de la fe. Dios aquí en el centro, y desde ese centro resulta, como señala Santo Tomás, desde ese centro resulta iluminado todo el resto de las cosas que pertenecen a la fe. O sea, el objeto material o total del contenido de la fe tiene su eje y centro aquí, en Dios como verdad primera. Y como dice Santo Tomás en el artículo, todas las otras cosas que creemos, las creemos en orden a Dios. Es decir, que de alguna manera las cosas que pertenecen a la fe, aun cuando se trate de cosas creadas, como los sacramentos, como la infalibilidad del Papa, como la Asunción de María, como la virginidad de María, sin embargo, de alguna manera estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en Dios en ellas. O sea, al creer esas cosas, en ellas estamos de alguna manera creyendo en Dios, porque esas cosas solo pertenecen al contenido de la fe por su relación con Dios. O para usar una imagen más tonal, el objeto formal o centro caroso del contenido sería como la luz. Y todo el resto, o sea, el objeto material, todo el resto de las cosas que pertenecen a la fe, objeto material, serían como los objetos que son iluminados por esa luz que sale del objeto primero o de la verdad primera. Todas las verdades de la fe son verdades de fe, es decir, pertenecen al contenido necesario de la fe, en tanto cuanto están iluminadas por la luz sobrenatural que sale de la verdad primera. La misma disposición o imaginación que ponemos aquí nos indica también que es cierto, hay verdades, como decíamos, que son más centrales y otras que son más periféricas. Sin embargo, el afirmar que hay dogmas que ocupan un lugar central y dogmas que ocupan un lugar periférico no quiere decir que se pueda dejar de lado alguno de esos dogmas, ninguno, ni el más pequeño puede dejarse de lado. ¿Por qué? Porque la armonía del todo, es decir, el orden, la belleza, la armonía del conjunto de las verdades de la fe, supone la integración de todas esas verdades. Cualquiera que se la elimine, estaríamos ya de alguna manera destruyendo la armonía. Estaríamos haciendo una rueda que andaría a los tubos. Así que señalamos, digamos, en el falso humanismo es una de las cosas que dice central. Bueno, hay verdades que sí, se las puede dejar de lado, pero no son tan importantes. No, si pertenecen a la fe, no se las puede dejar de lado en el diálogo ecuménico. Puede dejar de lado la opinión teológica, una costumbre, un montón, pero no aquello que pertenece a la fe, por más que se encuentre, digamos, en la periferia de la fe, pero mientras está dentro, pertenece esencialmente a la fe. y un pecado o la negación de una de esas verdades destruye el todo, destruye la armonía del conjunto. Hace que uno corte con el centro y entonces uno está creyendo un montón de cosas, pero como el centro aquí es hueco, uno está creyendo un montón de cosas, pero se ha ubicado uno en el centro. Es la soberbia del hereje. Ya la rueda no gira alrededor de Dios, sino que en el centro estoy yo. Yo creo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que mi razón me demuestra. Y cuando el hombre se ubica como centro, entonces queda todo destruido, queda todo descentrado. Por ahí hemos señalado la relación, entonces, entre el objeto formal quod y el objeto material. Podemos definir más concretamente al objeto material como todas las cosas creídas en orden a Dios, como dice Santo Tomás. Es lo que se llama las credibilia, los artículos de la fe, el contenido, los dogmas, etc. Sí, una pregunta. Ahora, centro sería digamos, objeto formal, objeto material no es algo. No, es material. Objeto material, sí. Es decir, lo que tiene formalidad teológica es el objeto formal, es decir, el motivo por el cual creemos a poner la palabra de Dios. Y también dentro, digamos, de alguna manera dentro del objeto material, pero distinguiéndose de él, el objeto formal, es decir, Dios alcanzado en sí. Dios conocido en sí como verdad primera. Ese objeto ilumina todo el resto, todo el conjunto, que es lo que llamamos objeto material. Es decir, Dios, en el centro, y todas las otras cosas, pero creídas en orden a Dios, en cuanto que de algún modo son iluminadas por el centro, en el artículo de la fe, las verdades reveladas. En el Denzinger número 1792, Concilio Vaticano I, dice: Fide divina et católica ea omnia credenda sunt quem verbo Dei scripto vel tradito continentum. Hay que creer con fe divina y católica todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida. Et ab ecclesia sive solemni judicio, sive ordinario et universale magisterio, tan quam divinitus revelata credenda proponens. Y que son propuestas para creer por la Iglesia, ya sea con un juicio solemne, es decir, definición dogmática ex cátedra, ya sea con su magisterio ordinario y universal. Es decir, todas esas verdades de fe, todo ese conjunto de verdades, es lo que constituye esto que llamamos objeto material. Y hay un párrafo fuera de su referencia, pero que también tiene su actualidad, que es el tema de las revelaciones privadas. Pertenece al objeto todo lo que Dios ha revelado y que la Iglesia, con su magisterio solemne y extraordinario u ordinario, propone para ser creído como perteneciente a la fe. Cuando se habla de revelación privada, Dios puede revelarse, es decir, Dios puede hablar a una persona. Pero todo aquello que Dios puede revelar, pues volveremos sobre el hecho de que la revelación ya ha sido completada. Pero todo aquello que Dios puede revelar directamente, o mediante alguna aparición, digamos de la Virgen o de lo que sea, no puede añadir nada a la fe de la Iglesia. Su verdad se determina también por comparación con la fe de la Iglesia. Si en aquello que alguien dice que Dios le ha revelado, o la Virgen, o San X, le ha revelado, está en contradicción en algún punto con la fe de la Iglesia, entonces esa revelación no es verdadera, por más que venga acompañada de aparentes signos. Si la Virgen le revela al Papa, creo que es Gregorio XVII, de la Iglesia Católica Apostólica y Palmariana, que tiene que definir como dogma de fe el de María y Redenta, como lo hizo, por ejemplo, es decir, que no solo la Virgen nació sin pecado original, sino que no fue redimida, eso, entre todos los otros disparates, pero como bastaría una sola cosa de esas para decir, bueno, esto no viene de Dios. Cuando la Iglesia aprueba alguna revelación privada, lo que hace no es incorporarla a la fe ni añadir nada. Lo que hace es señalar que esta revelación, este mensaje, no tiene nada en contra de la fe y que puede ser piadosamente aceptado. Que puede ser algo bueno. En realidad no se incorpora, ¿no? No se incorpora. Y si uno no lo creyera, aún cuando la Iglesia acepta, que sé yo, la Iglesia de hecho ha aceptado apariciones como Lourdes o como Fátima, si me dijera, no, yo no creo en eso, podría ser un imprudente. Cuando la Iglesia aprueba, normalmente tiene el suficiente estudio de la cosa como para que no diga es lógicamente aceptado. Pero, digamos, uno no pecaría contra la fe. Lo que se discute es si para el creyente que él recibe una revelación privada debe aceptarla en un acto de fe cuando le consta su origen de Dios. Algunos sostienen que ahí sí. Para él, al cual Dios directamente le ha dirigido la palabra. Pero esa fe permanece en lo privado. No pasa a ser nunca de fe católica, de fe pública de la Iglesia. Pero padre, ¿equiparable a la revelación? No es que añada a la revelación, pero para esta persona sí sería equiparable. Si Dios directamente le habla, y eso consta del origen de Dios, tendría que aceptarla en una posición así de fe, obviamente. Bueno, este objeto material, pasamos al artículo segundo, va a señalar Santo Tomás, o preguntarse, si este objeto es algo complejo en forma de enunciado. Ciertamente no ofrece problema, Dios se revela a sí mismo y revela su plan de salvación. El plan de salvación, es decir, todo el otro conjunto de verdades que se refieren a la Iglesia, los sacramentos, la humanidad de Cristo, etc., evidentemente es algo complejo, no solo como enunciado, sino que es complejo en sí mismo. El problema se refiere más vale a ese objeto formal quo, es decir, a Dios como verdad primera. Por eso Santo Tomás objeta, si el objeto de la fe es la verdad primera y esta es algo incomplejo, el objeto de la fe no puede ser complejo. En la objeción tercera hace la comparación con la visión. La visión cara a cara de Dios es la visión de algo que es incomplejo. La misma divina esencia, la absoluta simplicidad de Dios, pregunta a Chesterton, que decía aquella señora que, leyendo en la Suma Teológica sobre la simplicidad de Dios, decía espantada, si así es la simplicidad de Dios, lo que será su complicación. Pero bueno, precisamente por ahí es donde viene la respuesta de Santo Tomás. O sea, lo que es absolutamente simple en sí es complejo para nosotros. Es decir, el modo propio del entendimiento humano es conocer las cosas simples de un modo complejo. O sea, una cosa es Dios en sí, al que la fe alcanza oscuramente, y otra cosa es cuando eso de alguna manera tratamos de expresar. La cosa es Dios en sí. Dios en sí es lo más cognoscible que hay. Es lo más simple, lo más claro, lo más evidente. Pero no es así para nuestro conocimiento. Dios, que por ser el ser supremo, debería ser la claridad absoluta, es el objeto más propio de la inteligencia, resulta, sin embargo, oscuro para nuestro conocimiento. La mejor comparación es la de los niños. Resulta oscuro no porque sea oscuro en sí, no hay nada de oscuridad ni de tinieblas en él. Resulta oscuro porque nuestra es como el sol, no podemos mirar el sol de frente. El sol, si lo miramos de frente, se vuelve oscuridad para nosotros. Si insistimos en mirarlo, oscuridad total, pues nos volvemos ciegos. Hay demasiada luz en Dios para nosotros. Nuestra inteligencia contemplando a Dios es como la lechuza que no tiene los ojos hechos para mirar el sol. Nosotros tampoco, y un poco más que la lechuza. Lo mismo pasa con él. Es modo propio, ¿eh? Lo conocido es tan el cognoscente a modo de este. Y es propio del entendimiento humano conocer la verdad por composición y división. Por eso, lo que es de suyo simple lo conoce con cierta complejidad. Al contrario del entendimiento divino, el cual entiende incomplejamente lo complejo. Dios no solo se conoce así, sino que conoce en sí todas las cosas en su causa de un modo absolutamente simple. Del mismo modo conoce la intuición angélica de Dios. Pero en nosotros no existe esa forma de intuición. Para nosotros, si Dios quiere, en la bienaventuranza, si Dios quiere que lleguemos, en la bienaventuranza sí, el hombre contempla con esa contemplación facial, con esa visión intuitiva, con esa intuición. E incluso allí, la limitación del hombre exige esa especie de suplemento que llama Santo Tomás la luz de la gloria, que de alguna manera proporciona el entendimiento del hombre. Como para conocerlo aquí necesitamos la luz de la fe y la de la gracia. E incluso, reforzado por la luz de la gloria y contemplando a Dios intuitivamente, el hombre nunca llega a abarcarlo plena, total y adecuadamente a Dios en la contemplación, en la visión beatífica. Lo que dice también Santo Tomás cuando dice que en el cielo la esencia de Dios la conocemos total, sed non totalis. Total, porque no se puede conocer parcialmente. Es decir, los bienaventurados contemplan toda la esencia de Dios. Sed non totalis. Es decir, que hay tanta infinitud de riquezas en esa contemplación de la esencia divina que uno siempre, siempre, siempre puede estar penetrando más y más y más y más profundamente, sin llegar a agotar ese conocimiento, incluso con el conocimiento intuitivo facial, con el conocimiento de la bienaventuranza. Si pudiéramos llegar a conocer con una simplicidad total y absoluta la esencia divina y a conocerla toda y totalita, en ese caso seríamos Dios. Porque es el conocimiento con el cual solo Dios se conoce a sí mismo. En consecuencia, se puede considerar de dos modos el objeto de la fe. Uno por parte del objeto creído, Dios como verdad primera. Y entonces es algo incompleto, es decir, la cosa misma que se cree. Otro modo es por parte del creyente. Y bajo este aspecto, el objeto de la fe es algo complejo en forma de enunciado. Señala en la introducción que esto rechaza de alguna manera, por una parte, cierto intuicionismo que quiere hacer de la fe algo así como una intuición intelectual directa de la esencia de Dios. Es decir, que pone el acento en la luz de la fe de tal manera que descuida su oscuridad. Y por otra parte, indica que esto rechaza también un cierto nominalismo. En la solución segunda, dice Santo Tomás que en el símbolo se proponen las verdades de fe en cuanto en ellas termina el acto del creyente. Mas el acto del creyente no termina en el enunciado sino en la cosa, ya que no formamos enunciados sino para alcanzar conocimiento de la cosa. Inmediatamente alcanzamos la cosa, inmediatamente en la cosa estamos conociendo a Dios. Contra el intuicionismo, en la solución tercera, la visión de la patria será visión de la verdad primera, como es en sí. Según se dice, 1 Juan 3:2, cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como es. De aquí que tal visión no será por enunciado, sino por simple inteligencia. Mas por la fe no vemos en sí la verdad primera, por eso no es la misma razón. Que aquí hay una relación que podemos hacer con la misma, revelación. Pues alguna vez hemos señalado la relación que existe entre la revelación y la encarnación. La encarnación se da el misterio de la inmanencia y de la trascendencia divina. Podemos decir que Dios, al encarnarse, se hace inmanente. Es decir, Dios entra en el mundo de lo creado al asumir una naturaleza humana. Entra en el mundo de las cosas creadas. Pero Dios se hace hombre anonadándose de algún modo a sí mismo, como dice San Pablo en Filipenses, pero sin dejar de ser Dios. Esto es algo que ya de alguna manera está en la misma omnipresencia divina. Dios es profundamente inmanente a todas las cosas. Es más interior a nosotros mismos que nuestro propio yo. Y al mismo tiempo Dios trasciende infinitamente a las cosas en el sentido que no está ni constituido ni limitado por ellas. Lo mismo pasa con la revelación. La revelación, decíamos, que es como un antecedente de la encarnación. Porque en la revelación, ¿qué es lo que hace? Dios, cuando habla a través de los profetas, a través de Moisés, a través de aquellos a los cuales directamente se comunica. El profeta, cuando habla, dice, como decimos al final de la lectura, en la misa, es la palabra de Dios. Sí, pero esa palabra de Dios se comunica en palabras humanas. Es decir, de alguna manera esa palabra se encarna, es decir, se limita. Es Dios el que habla, pero Dios habla con palabras humanas. Y las palabras humanas, de alguna manera, como Cristo se limita, la génesis de Cristo, las palabras humanas de alguna manera están limitadas. Son imperfectas para expresar. Dios podría expresar toda su verdad, digamos así, con una sola palabra. Sin embargo, lo expresa en muchas palabras. Lo mismo pasa con la encarnación. La encarnación es la culminación de la revelación. en la encarnación del Verbo, Dios pronuncia su palabra de una vez para siempre. Por eso la encarnación es la culminación de la revelación. La palabra de Dios se va encarnando a través de los tiempos, como dice Hebreos, Dios de muchas maneras habló por medio de sus profetas, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios pronuncia en la encarnación su palabra dirigida al hombre de una vez para siempre. Lo infinitamente simple, la verdad infinitamente simple de Dios se expresa en palabras humanas. El Verbo infinito se hace carne. Sobre todo lo demás. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos en tus manos.